son 180 millones de bolivianos que vienen a dar conformidad a algunas obras y algunos consensos que se hicieron durante las cumbres con todo lo que son los barrios. Existen bastantes proyectos, existen bastantes escuelas y sobre todo existe para los montereños algo anhelado, algo pedido y clamado por la gente que utilizamos nuestro centro, que es el mejoramiento del casco viejo. Son 13 millones de bolivianos de que se están poniendo dentro de este próximo para que se aplique dentro del 2017. Vamos a poder arreglar nuestro casco viejo. Lo cierto es que ya tienen 40 años de uso y que ya necesitan ese cambio. Eso es una de las cosas que estamos aprobando. Bueno, pues existen diferentes obras, diferentes inversiones que se están haciendo, todo en base a que las cosas se hagan bien.